beso más me gusta, dulce como la azuquita. Entre más la beso más me gusta. Azuquita, mami, azuquita, azuquita, mami, azuquita, azuquita, mami, azuquita, azuquita, mami, azuquita. Azuquita, papi. Quisiera volver a besarla para que tú endulces a mi corazón.